vamos a conversar con el intendente de ese municipio, que es el municipio de Metileo, Juan Carlos Pavoni. Muy buenos días, Pavoni. Buen día, ¿con quién hablo? ¿Con Paola? Hablas con Cintia Alcaraz en este momento. Ah, con Silvia, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y con tu audiencia, ¿cómo andan? Muy bien. Juan Carlos, contanos, bueno, ¿cómo se les ocurrió este plan de viviendas, Plan Madres? En realidad nosotros en el 2015, cuando asumimos, siempre lo hemos hecho con un proyecto político y teníamos bien en claro cuáles eran las necesidades que básicamente tenía Metileo. Una de las necesidades más urgentes era la falta de espacio para vivir, de casas, para los jóvenes que se estaban yendo de Metileo, porque en realidad no tenían las condiciones dadas para tener viviendas y poder de alguna manera quedarse en el pueblo. Nosotros dentro de esa planificación teníamos proyectado viviendas en forma conjunta con la provincia y también teníamos proyectado hacer viviendas a través de nuestras posibilidades económicas a través del municipio. Fue un plan que nosotros ya lo iniciamos en el 2017, donde hicimos 8 viviendas sociales fuera de lo que nos daba realmente y ejecutó la provincia en forma conjunta y nos dio excelentes resultados. Indudablemente, para los municipios chicos, hablar de esas cantidades de viviendas es un tema de donde significa mucha inversión y nosotros por ahí no tenemos los recursos necesarios para poderlos hacer. Uh-huh. En realidad, con el apoyo del gobierno de la provincia en su momento, nosotros cuando terminamos el periodo en el 2019, junto con el gobierno de la provincia, del IPAP y todas las herramientas de hábitat que nos da el gobierno provincial, logramos hacer 20 viviendas. Seguimos con necesidades de vivienda, porque en realidad nosotros veníamos con una problemática generada por varios años de poca cantidad de viviendas en ejecución. Nosotros cuando asumimos al municipio, en los últimos 30 años habían hecho 15 viviendas. Entonces la impronta, básicamente uno de los ejes de nuestra gestión fue poder darle viviendas a los jóvenes y a los no tan jóvenes de acá de Metileo, porque teníamos una falencia de que realmente, como te dije anteriormente, la gente se iba del pueblo. Uh-huh. Nosotros logramos en los primeros 4 años hacer 20 viviendas y en este segundo periodo, que seguíamos realmente con esa impronta por la necesidad que nosotros conocemos del pueblo, hoy estamos con un proyecto de 2000, digamos, de este último periodo, terminar en el 23 con 30 viviendas sociales. Que eso estarían dadas 6 del Plan Mi Casa, que se hace junto, lo hace el IPAP, en forma conjunta la administración con el municipio. Cuando se entreguen, que creo que en 10 días se van a entregar, tenemos la promesa del señor gobernador de 10 viviendas más, o sea que estaríamos haciendo, en términos generales de Plan Mi Casa, 6 viviendas más 10, estaríamos haciendo 16 casas. Pero hay gente que por ahí no tiene la posibilidad de estar inscrita en el IPAP por algunos temas que no lo han hecho en su momento, y seguimos viendo la necesidad de viviendas. Por eso, ante la posibilidad de venta de terrenos que teníamos planteado nosotros, de unos terrenos que eran ociosos, donde hicimos un arreglo con gente que eran propietarios que venían con deudas y demás, logramos hacer un loteo de más de 50 terrenos. ¿Cuál fue la idea? Decir, bueno, convertir tierra en techo. Nosotros en realidad hemos hecho la venta de esa cantidad de terrenos y los volcamos, ese dinero, a la construcción de 10 viviendas del Plan Madre, que lo denominamos así, que se le van a dar a aquellas mamás que están viviendo en forma hacinada en distintos espacios de familiares o en lugares que no son dignos de vivir, poder entregar 10 viviendas al Plan Madre, que lo denominamos así, que se maneja con fondos municipales, realmente fondos que fueron adquiridos de la venta de la tierra, Y también nosotros estamos haciendo 4 viviendas para adultos mayores, porque también tenemos otra problemática, que es aquella persona que queda de alguna manera fuera del sistema de trabajo en los sectores agropecuarios o aquellas personas adultas que no tienen la posibilidad de tener una vivienda. Estamos haciendo también 4 viviendas para adultos mayores, uh-huh, que van a ser entregadas básicamente a personas adultas mayores que no tienen lugar donde estar viviendo y que también viven de forma hacinada con su familia, o en lugares que no creemos que son dignos de vivir. Y por eso ha nacido todo esto, y nosotros, nuestra idea es poder llegar en este segundo periodo a 30 viviendas. Nosotros estaríamos de esta manera haciendo entre el primer periodo y el segundo periodo 50 viviendas sociales para que la gente viva dignamente, para que no se puedan ir del pueblo, no se quieran ir porque tienen su hogar, pero a su vez nos está sirviendo a nosotros para recuperar a aquellos jóvenes, a aquellos adolescentes que en su momento por no tener vivienda se fueron, que son oriundos de acá, que tienen su familia en Metileo y hoy están regresando. Uh-huh. Así que bueno, es un poco la impronta y el eje de que le dimos a nuestra gestión, y nos está dando muy buen resultado. Estamos trabajando porque eso también te genera mano de obra, eso también te genera de alguna manera más movimiento en el pueblo y más habitantes viviendo. Y siempre estos trabajos se hacen, que yo por ahí lo menciono, si bien la inversión que nosotros estamos haciendo en techo de esta vivienda del Per Madre y adultos mayores, no es solamente hacer la casa y un techo, sino que también tenés que dotarlos de los servicios necesarios. Y ahí es donde también se trabaja con el gobierno de la provincia, con lo que es las distintas secretarías o los distintos ministerios, para poder hacer todo el tendido eléctrico, para poder hacer, lo hemos hecho junto con el APE, la Secretaría de Energía, le hemos hecho el tendido eléctrico para todas las viviendas que se están haciendo, más aquellos terrenos que se vendieron para hacer viviendas. Hemos trabajado con la gente del APA para poder hacer toda la línea de agua corriente, para que también tenga dotado el servicio de agua. Entonces, de alguna manera, tratamos de utilizar todas las herramientas que nos pone a disposición el gobierno de la provincia para poder avanzar en esta temática básica, que es el tema de habitacional, ¿no? Es un gusto escucharlo, Pavoni, sobre todo por la articulación que nos va armando y la historia, ¿no?, del proceso de viviendas en el pueblo. Nos decía que durante los últimos 30 años solo se habían construido 16, ahora en 2 periodos van a llegar a las 50. Escucho la perspectiva de género y niñez, escucho esto de atender al peón rural que se queda fuera del sistema cuando envejece y no tiene una vivienda. Es muy interesante poder atender al armado, ¿no?, de lo que es esa comunidad. Y repasaba recién que hace algunos meses lo entrevistamos porque en el municipio estaban regulando los precios de consumo de alimentos también. ¿Siente que, digamos, que esto va a ser reconocido por el pueblo en las próximas elecciones? Yo creería que la gente tiene que tener un reconocimiento sobre lo que se está haciendo. Nosotros básicamente no prometemos, sino que directamente nosotros planificamos, gestionamos y ejecutamos. Creo que las obras no tenemos que difundirlas, las viviendas están, la panadería social, hoy estamos terminando en 15 días el edificio para la panadería social que nosotros alquilábamos, lo vamos a trasladar en un edificio nuevo que se hizo para poder de alguna manera tener un espacio físico en mejores condiciones, que un espacio físico que es municipal. Se hizo una inversión muy fuerte en el local que va a ser propio del municipio para poder seguir regulando el precio del pan, generando mano de obra como se ha hecho con este tipo de manejo, digamos. O sea, siempre lo que nosotros tratamos y que yo siempre de alguna manera resalto, que por ahí soy reiterativo, que no trabajamos para un grupo determinado del pueblo de amiguismo, de clientelismo y demás. Nosotros todo lo que hacemos en acciones generales es para que el pueblo en términos generales lo pueda, reiterando la palabra, ¿no?, lo pueda aprovechar, es dar calidad de vida a la cantidad de habitantes que hoy viven en Metileo. Uh-huh. Lo hemos hecho a través del cajero del Banco Pampa que se consiguió en su momento, en el periodo anterior. Hemos puesto de alguna manera un servicio de Pampa Pagos que acá no había, eso lo hizo el municipio, hoy lo trasladamos y lo tercerizamos, que se está haciendo en la... se está haciendo una terminal donde está cumpliendo el objetivo básico que nosotros nos habíamos planteado, que no era que aquellas personas con mayores necesidades de poder trasladarse a distintos lugares de la provincia, hoy puedan tener un lugar donde están cobijados, donde realmente están calefaccionados, donde pueden estar esperando el micro y no en la ruta como lo hacían antes. O sea, estamos trabajando básicamente, como también se ha hecho, en dar calidad de agua con el tema de, en forma conjunta con el APA, haciendo un sistema de osmosis inversa nuevo para que tenga calidad de agua la gente del pueblo, un sillón de odontología con una odontóloga a través de salud pública, una casa para el médico residente, que después de 30 años tenemos un médico residente de nuevo en Metileo. Se arregló el centro de salud, se cambió a través de salud pública, por supuesto, se cambió el vehículo de transporte, la ambulancia. Hoy hemos comprado a través de asuntos municipales, en el otro área que se está trabajando muy fuerte, un transporte escolar especial para los chicos que terminan el secundario en General Pico. Se le está haciendo, el municipio está haciendo todo el perímetro completo de la escuela. Educación está ampliando la escuela con una importante galería para que los chicos tengan un espacio donde estar, un espacio más cómodo. Se está gestionando ahora la posibilidad de pintar en términos generales la escuela. Hemos trabajado básicamente para que la gente en Metileo viva como dignamente debe vivir. Creo que Metileo lo hemos, de alguna manera, por ahí no me gusta decir la palabra, pero sí hemos transformado su calidad de vida a través de nuestra impronta que le hemos dado en estos 8 años que vamos a tener de gestión. Uh-huh. Acá una oyente nos pregunta, ¿cuánto le cuesta por casa al municipio? ¿Cuánto cuesta una casa, hacer una casa al municipio? Mirá, nosotros somos bastante austeros para trabajar con el tema de los recursos municipales. Hoy una casa nosotros está en el orden de los 15 millones de pesos. Por eso te vuelvo a reiterar, uh-huh, que todo el dinero que se hizo con la venta de los terrenos se están volcando a estas viviendas que son municipales, las 10 del plan madres y las 4 de adultos mayores. Eso también no hemos dejado de ninguna manera de por ahí también colaborar a través de la herramienta que nos da la ley de descentralización, que es con lo que es solución habitacional, aquellos chicos que han comprado un terreno, que tenían algunas tuvieron la iniciativa de hacer su vivienda, colaboramos con materiales. O sea, estamos haciendo un trabajo bastante general dentro de las posibilidades económicas que indudablemente tiene el municipio. Por eso yo siempre digo que el tema de administración dentro de un municipio es importantísimo. Nosotros de alguna manera siempre tratamos, y por ahí tengo algunas críticas por no dar algunos aportes necesarios, pero y la idea nuestra es trabajar básicamente en lo social, que no trabajar en lo social es darle una bolsa de alimento, que también lo necesitan y también lo hacemos en forma indiscriminada, sino lo que nosotros hacemos es darle, que hoy en Metileo, si estamos hablando de 50 viviendas con un promedio de 2 chicos, estamos dándole que 100 chicos nuevos en Metileo tienen una casa. Y creo que para un intendente y para mi equipo de trabajo y la impronta que nosotros tenemos es algo que nos satisface, nos hace sentir bien. Cada vez que uno entrega la llave de una casa en forma conjunta con el gobierno de la provincia es una satisfacción y un orgullo, y nos hace sentir reconfortados de que nuestros esfuerzos son válidos para estos niños que puedan criarse y educarse y estar en Metileo viviendo en un lugar digno. Uh-huh. Le agradecemos, Juan Carlos, esta comunicación. Muchas veces desde Santa Rosa nos vamos perdiendo lo que sucede en las localidades más pequeñas, así que está bueno tener esta charla. Sí, creo que es importante que nosotros podamos difundir el esfuerzo que por ahí se hace en los pequeños pueblos, como también en otro de los ejes de gestión nuestro fue el tema de trabajar el medio ambiente, tapar un basurero. Hoy hay 12 galpones donde estaba el antiguo basurero que hacía 45 años que se tiraba. Se tiraba la basura ahí. Hoy tenemos un sistema productivo a punto de ponerse en marcha. Por ahí es un poco lento, sí, porque las inversiones son costosas y los recursos son a veces escasos. Entonces por ahí articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social a través de Economía Social, a través del desarrollo del Ministerio de Producción para lograr este fondo para poder poner en marcha este sistema también. Estamos armando una planta de transferencia, algo novedoso para un pueblo chico, donde se va a hacer, ya está hecho un galpón de separación de basura. O sea, todo lo que nosotros tratamos de hacer es dar calidad de vida a la gente. Ese es nuestro objetivo y gobernamos y somos funcionarios para estar, a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Gracias por estos minutos, Pavoni. No, gracias a ustedes por tener en cuenta a los pequeños pueblos, que esto también yo siempre hablo del federalismo del gobierno de la provincia para llegar a todos los puntos, porque en cada pueblo hay un pampeano, pero también es federalismo lo que hacen ustedes a través de un medio de comunicación de poder hacer que se conozca lo que realmente se hace en estos pequeños pueblos. Saludos. Muchísimas gracias y yo por ahí me voy porque estoy muy eufórico con todo lo que estamos logrando y por ahí quiero explicar todo y no los dejo ni hablar a ustedes. No, estuvo disculpas. Excelente, no hizo falta hacer preguntas, usted organizó perfectamente todo el discurso. Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buen día, a ustedes y la audiencia. Gracias.